hablar, ya no sé y tal vez dónde va, pero vuelven a ver. Y dime en tu corazón dónde es, dónde va y dónde fue, quién lo puede entender. Y dime lo que piensas, dónde clavar. Cierto. Piensas que no tengo monumentos. Un aire más a encima, ¿o no? Siempre haces algo que te llama, ¿o no? Sembran tú como ves, ya no sé, no tendrás otra vez otra forma de amar. Y dime dónde llegó tu razón, tu dolor es quizás algo que ya no fue. Algo más, algo que no te puedo decir. Y dime lo que piensas, tú no sabes. Que extrañas todo.